es el Chuntaro Style, para que lo hagamos finito. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, ya empezamos este viernes 21 de octubre, iniciamos con esta emisión de Noticias de Abajo ML, donde traemos para ustedes este cóctel informativo como columna. Primera columna mañanera, 15 años de resistencia en Atenco, a 15 años del decreto de expropiación, pues los compañeros se mantienen en lucha. Vamos a estar platicando ahí un poco de esta trayectoria de resistencia de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y escuchando ahí alguna entrevista con Nacho del Valle. En nuestra sección Rompiendo Fronteras, nueva represión a los pueblos campesinos e indígenas en Honduras, a través de Radio Zapote. Conocimiento libre, Wikileaks publica correos electrónicos de Barack Obama. Esto a través de Rebelión. Derriban la estatua decapitada del dictador Franco en Born de Barcelona. El ayuntamiento la retira en forma permanente. Esto ya en España a través de Caos en la Red. También de Caos en la Red, Honduras, represión y desalojo en pleno acto ceremonial. Desde Medio Oriente también, la ofensiva sobre Mosul podría tener consecuencias desastrosas, una catástrofe humanitaria. Y pues finalmente, desde Perú, comuneros de Chalcho no enterrarán a su compañero asesinado hasta que autoridades respondan por conflicto minero. Y esto en la resistencia contra los proyectos mineros allá en Perú. En la sección Desde el Ombligo del Monstruo, Noticias Nacionales, el gasto público en México, austeridad para los pobres, no para los ricos. Esto a través de los compañeros de Radio Pozol. indígenas víctimas de tortura obtienen libertad condicionada, violaciones de derechos humanos permanecen impunes, a través de Radio Zapatista. El Estado mexicano solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarar inadmisible el caso del Charco, a través de los compañeros de Radio Zapote. Inminente desalojo de comuneros en Bachajón, allá en Chiapas. Se intensifican las amenazas, esto a través de los compañeros de Radio Zapote. Mayas exigen que se declare zona libre de transgénicos a la península de Yucatán, a través de Somos el Medio. Libres Margarita Gómez y David Hernández, a través de los compañeros de La Qué Huelga. Y bueno, ahí estaremos compartiendo más noticias nacionales, si es que van surgiendo. Y pues finalmente nuestra columna caminera. En esta parte estaremos platicando un poco de el paro que se dio hace unos días a nivel, por lo menos en varios países de Latinoamérica y aquí en México en varias ciudades, este paro de mujeres en contra de la violencia pues asesina de los hombres, ¿no? En su mayoría. Y también pues estaremos ahí escuchando una entrevista de los compañeros de Surco Informativo respecto a los transfeminicidios en la Ciudad de México. Y bueno, con esto arrancamos esta emisión del 21 de octubre de Noticias de Abajo ML. El 22 de octubre del 2001 es una fecha nefasta para el agrarismo mexicano. Vicente Fox Quesada, presidente de México, emite varios decretos de expropiación, afectando, entre otros, a los núcleos agrarios de Chimalhuacán, Acuescomac, Nezquipayac, San Salvador Atenco, oiga, poblado que a partir de ese momento se convierte en el centro de la lucha, lucha que trascendió las fronteras del Estado de México y de la República Mexicana, donde los indígenas del ex lago de Texcoco encabezan una de las luchas más justas en defensa de la tierra, nuestra madre tierra. Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista bajo el lema de tierra y libertad. Afilando el machete por el pavimento, marchando vengo de San Salvador Atenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete

despido, me voy a retirar, porque mi machete tengo que afilar, afilando el machete por el pavimento. Marchando vengo de San Salvador a Tenco, vengo dispuesto a todo por defender mi tierra. Con mi machete bien afilado vengo. La iglesia se puso del lado de Fox, ayudándolo a convencer a los indígenas que se dejen despojar de sus tierras. Ante esta cochinada de la iglesia, los indígenas van y protestan ante el obispo Onésimo Cepeda de Catepec, y allá en la basílica, y ante las altas autoridades eclesiásticas, donde les dicen que por haberlos abandonado en su lucha, no van a permitir que se haga ahí el evento de canonización de Juan Diego, donde cabrían más de 15 millones de fieles. Negociote que se perdieron, señores, por apoyar a los ricos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos iniciando esta transmisión del lunes 21 de octubre. Viernes. No, acá ya terminando la semana, no iniciando la semana. Y bueno, pues tenemos para la columna mañanera, para la columna inicial, este tema de los 15 años de lucha de San Salvador Atenco. Tiene más años la lucha de San Salvador Atenco, sin duda, el poblado de Texcoco tiene muchísimos más. Y lo que sí es que, bueno, el 22 de enero, como dice la canción que escuchamos, pues se ganó el echar atrás un decreto expropiatorio emitido el entonces presidente Vicente Fox Quesada, y con el cual despojaban de sus tierras a los campesinos ejidatarios de San Salvador Atenco y a los poblados que integran ese municipio, ¿no? A Cuescó, Magnesquipaya, Tocuila, Francisco y Madero, etcétera, etcétera. Y bueno, pues debido a una lucha intensa de varios meses, pues se logró echar abajo con, y también después del asesinato de un compañero que ahora lleva el nombre, la Casa de Cultura de Atenco, el nombre de este compañero, de Enrique Espinosa, quien fue asesinado también por la policía del Estado de México. Y una larga lucha que, bueno, pues los llevó a la cárcel, que los llevó a ser víctimas de la represión varias veces, víctimas de trampas, ¿no? Porque cuando detuvieron a, por ejemplo, a la dirigencia del Frente de Pueblos, entre ellos a Ignacio del Valle, pues una trampa que les habían preparado los de Antorcha Campesina y la policía a la entrada de Texcoco, que les dieron una super golpiza. Y bueno, pues a Nacho del Valle lo cierran junto con sus compañeros, y la gente de Atenco sale a las calles, a la carretera y a la carretera de Lechería a exigir su libertad y a decir no a la venta de tierras. Tras varios días de tensión, de posibles incursiones militares en el poblado de Atenco, el gobierno pues ve que es imposible doblegar la dignidad y la firmeza de Atenco, y la única forma de que poderse imponer en ese poblado era generando una masacre, la cual el gobierno pues no podía realizarla sin pues ponerse en riesgo ellos mismos, ¿no? Ante la inconformidad social. Y bueno, pues echó atrás este decreto expropiatorio. Años después vendría la venganza de Peña Nieto, ¿no? Ya que Peña Nieto era el gobernador del Estado de México posterior a Montiel, que él fue el que inició todo este proyecto aeroportuario allá en el Estado de México. Y bueno, pues ya con Peña Nieto en el Estado de México, pues pasan los actos del 3 y 4 de mayo del 2006, donde son detenidos más de 160 personas, son pues abusadas sexualmente varias manifestantes, un hecho que le dio también la vuelta al mundo, de pues la excesiva violencia policíaca y la tortura sexual por parte de la Policía Federal y Estatal allá en el Estado de México, en torno a los hechos de Atenco. Y bueno, pues así ahorita la historia, la gente de Atenco ha recobrado su libertad, están reconstruyendo el tejido social de su comunidad, mientras que este aeropuerto monstruoso también está avanzando. Y bueno, pues la pugna sigue, pues a base de miedo han intentado movilizar a la población de Texcoco, y a base también de represión es que han querido imponer este aeropuerto. Pero por ahí decía un análisis de algunos compañeros, cuando se termine de construir, si es que se termina, pues sobre esa elefante, sobre esa construcción, pues va a haber muertos, va a haber sangre, va a haber represión, va a haber llanto, va a haber desalojos, va a haber una larga lista de fechorías por parte del mal gobierno. Así que bueno, pues acá tenemos una mesa de analistas y expertos sobre el tema, así que vamos a ver si alguien más quiere comentarnos algo. Pues bueno, hoy ¿Sí estoy? Ahí está. Pues bueno, es importante también recalcar lo que decía el compañero, la agresión sexual hacia las compañeras, este hecho que se evidenció y que el cual sigue impune y que nos trae también a la memoria en estas manifestaciones que se vienen realizando, como la de hace un par de días aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país y en otras ciudades del mundo. Y bueno, esto como política de Estado, ¿no? La represión y la agresión sexual hacia las compañeras en la manifestación evidentemente es una política de Estado que está sistematizada para ser una contrainsurgencia en todos los movimientos sociales. Y Atenco evidentemente es un parteaguas y es una punta de lanza de un movimiento en contra de las políticas de este personaje Peña Nieto, que representa los intereses no solo de los grupos locales como el Grupo Atlacomulco, integrado por varios actores políticos que trabajan en la actualidad en puestos de cargos, como también otros actores políticos que ya no están trabajando, gobernadores, exgobernadores, inclusive expresidentes. Pero bueno, es importante recordar y recalcar que la movilización y la manifestación y la lucha por los derechos de los pueblos, pues bueno, es un trabajo de memoria, de recopilación de la memoria, y por eso estamos recordando también este día. Sabemos que aunque el decreto de no expropiación fue a favor de la lucha y del movimiento, pues eso no ha impedido el avance de la construcción de este aeropuerto y no ha impedido el despojo de tierras. Lo hemos venido platicando en otras notas, en fechas pasadas, las diferentes represiones que han venido surgiendo en los pueblos de Texcoco, de Teocuila, de Atenco, las agresiones que han sufrido diferentes comuneros en la actualidad, es parte de esa misma política que el gobierno ahora encabezado por Peña Nieto pues sigue gestando y manifestando su repudio hacia la movilización, hacia la disidencia y por supuesto hacia los derechos de autonomía y decisión que tienen los pueblos indígenas y en general la población común de este país. No sé si vamos con un audio, ¿hay otra participación? Pues y igual recordándoles que pues es difícil, imposible entender esta lucha si no se entiende la historia, ¿no? La historia de ese territorio, de esos pueblos que están ahora a través del Frente de Pueblos pues luchando en contra del despojo, pues han sido siglos, ¿no?, de lucha por la permanencia de esas comunidades. Y pues lo que sucedió en 2006 con este ataque pues asesino en contra de el Frente de Pueblos, la posterior encarcelamiento de pues sus caras más visibles, entre ellos Nacho del Valle, pues lo que pasó en ese momento, en 2006, ha sido de ese momento en adelante una constante, ¿no? Esta cuestión de la imposición de megaproyectos, así como en su momento lo fue el aeropuerto y lo sigue siendo, pues ha sido la constante en contra de todos los pueblos campesinos, igual todos los pueblos indígenas o gran parte de ellos, pues quienes se encuentran asentados en cualquier tipo de riqueza natural, ¿no? Y pues lo que se viene, ¿no? Lo que se ha estado hablando ya desde hace varios meses por el EZ a través pues de estos análisis de la tormenta que se viene, pues es justamente esto, ¿no? La continuidad de estos proyectos de despojo que intentan pues hacerse, ¿no? De la riqueza de los territorios, pues territorios que ya están habitados, territorios que son el patrimonio de comunidades enteras, de familias, y pues estemos atentos a lo que se viene en estos años, ¿no? Para Atenco, los compañeros siempre solidarios con otras luchas, pues es el momento en que es igual necesario ser solidario con ellos. Bueno, y si hay alguna otra participación, si no, vámonos con este audio. Es una entrevista al compañero Ignacio del Valle del Frente de Pueblos. Buenas tardes, compañeros y hermanas. Mi nombre es Ignacio del Valle, soy del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, una resistencia que este 22 de octubre cumple 15 años, el resistir porque no impongan un proyecto para nosotros de muerte, que es un aeropuerto que no tiene nada que ver con nuestra realidad de nuestras comunidades, porque tenemos otras necesidades prioritarias en el campo, en la educación, en la salud, en todo lo que significa la vida de una comunidad que vive en el campo, y porque nuestros pueblos están insertados en el campo, en las tierras de labor. Es justo lo que nos quieren, nos han intentado arrebatar, despojar, y pues nosotros hemos resistido. Desde luego que desde aquí les decimos que nuestra resistencia todavía existe y va a existir porque tiene que ver con nuestra propia vida. Si nos quitan el territorio, prácticamente nos morimos, y pues a hoy hemos entendido que durante estos 15 años no solo nos interesa el movimiento local que tenemos en nuestra región, que es el aeropuerto, nos interesa y sabemos de las resistencias que están haciendo otros hermanos al sureste, al norte, en las costas, en donde nos quieren arrebatar lo que es el patrimonio de nuestros hijos. Sabemos de las resistencias que están haciendo los compañeros en el istmo, en contra de esos parques eólicos, que no es otra cosa más que apropiarse y utilizar esa energía del viento para venderla a otros que no son el pueblo, ni las localidades o las comunidades que son dueñas de ese territorio. Y desde luego que nuestra admiración, nuestro respeto a nuestros hermanos que nos han dado vista al camino, a ese camino de dignidad que son nuestros hermanos de Chiapas. Desde luego que los tenemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, porque sabemos de ese resistir, de ese camino que nos han marcado como zapatistas, como organizaciones del pueblo. Y a lo largo y ancho de nuestra patria se está resistiendo. Claro, el compromiso que tenemos los que andamos en este resistir es hacer conciencia con otros hermanos que están dormidos o que han cedido porque les han aplicado el terror, el miedo, la persecución, el encarcelamiento y a veces la desaparición forzada. Sabemos de todas esas situaciones que vive un resistir, un movimiento de resistencia, porque la lucha no termina, la lucha sigue. Por la libertad, por dignidad, por decoro en nuestros pueblos, por el respeto a ese pasado que tenemos, que es muy rico y que lo tenemos que seguir difundiendo entre nuestras otras generaciones. Zapata vive, la lucha sigue. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale al traigo un bimbor. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo. Bueno, y para concluir esta columna les hacemos llegar la invitación que hace el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, justo pues en conmemoración de estos 15 años de lucha. Esto va a ser mañana sábado en la Plaza Principal de San Salvador Atenco a partir del mediodía. Habrá una ofrenda colectiva por la vida y la madre tierra, después va a haber comida y de las 3:30 en adelante van a celebrar la vida con alegría, memoria y dignidad. Esto es, pues, habrá música, exposición fotográfica, baile, poesía y proyecciones. Entonces los esperamos por allá, igual y el Noticias Rol, a ver qué hay. Y bueno, continuamos, sí, les mandamos un corresponsal. Continuaremos con una rola y después pasamos a la sección de Rompiendo Fronteras con sus noticias internacionales. A mi pueblo en Atenco estar fuerte sereno y me desafiar las sombras envolviéndose de fuego. Yo vi en aquella mirada las entrañas de la patria, inmensas de dignidad, de justicia y esperanza. Yo vi el profundo valor de hombres, mujeres y niños navegar desnudo al sol, forjando un propio destino. Los vi entrelazar sus penas y bendijos machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. Conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi con sus puños armados, luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí, renací. Los opresores del pueblo no nos espantan. Con estos machetes nos obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad jamás estarán en venta. Mostrando sus negros dientes, con fusiles e indecencia, amenazando de muerte. Yo vi el miedo que se esconde tras lazos y a prepotencia, y a sus hijos arrogantes llorar y pedir clemencia. Yo vi como los verdugos suplican y se acobardan cuando el paria decidido dice basta y se levanta, y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Yo vi a mi pueblo generoso elevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí renací, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su fuerza la aurora sentí, con su lucha morí renací. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Regresamos a este Noticias de Abajo ML en su sección Rompiendo Fronteras, y empezamos con una nota que se comparte en el portal de Radio Zapote, que a su vez la comparte por Radio Temblor, una nota que nos habla de Honduras y el movimiento indígena que se está gestando, que se viene gestando desde hace un tiempo para acá allá en Honduras, acerca de el COPIN, Ofranem, y bueno, la movilización que se dio y la represión que tuvieron. La Jornada por la Tierra, los Ríos y la Vida, convocada por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Honduras, el COPIN, fue reprimida por agentes antidisturbios en el momento en el que se encontraba en el Ministerio Público. En esta marcha participaban organizaciones como Ofranem, la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos de Honduras, así integrada por niños, niñas y ancianas y ancianos, en la que se utilizaron gases lacrimógenos, toletes, piedras y tanquetes, lanza agua a chorro. Se desconoce cuántas personas hay detenidas. Esta movilización tenía como objetivo seguir reclamando el respeto a derechos como pueblos indígenas, también para rechazar la campaña de criminalización contra la protesta de vida y trabajo que mantiene el COPIN, y demandar verdad y justicia en el asesinato de la hermana Berta Cáceres. Hay que destacar que Honduras se ha visto ensangrentada en los últimos días por el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio, del Movimiento Unificado Campesino de MUCA, que se atribuye a sicarios. Desde Panamá, el colectivo Voces Ecológicas COVEC y Radio Zapote en México extienden la solidaridad, y bueno, obviamente también aquí desde Noticias de Abajo hacemos extensiva esta solidaridad. Recordemos que estas instalaciones del Ministerio Público se encuentran en la capital de Honduras, Tegucigalpa, y después del asesinato de la compañera Berta Cáceres, también ha sido un espacio que se ha tomado por parte de esta manifestación, de estas organizaciones como COPIN, para visibilizar el problema que tienen y la razón que gesta el Estado de Honduras. Recordemos que el Estado de Honduras es un Estado militar que se constituyó en base a un golpe de Estado hace ya varios años. Y bueno, hacemos extensivo el saludo y nos fraternizamos con el movimiento del COPIN, de Ofranem y de todas las organizaciones que luchan allá en Honduras. También recordemos que Honduras es el país más peligroso para activistas en defensa de los recursos naturales, activistas indígenas. Es el país en el mundo donde más asesinatos se cuantifican, se contabilizan de este sector de la población. Indígenas que luchan por recuperar o por defender sus territorios. También recordemos que en Honduras hay cientos de proyectos de privatización del agua para la construcción de hidroeléctricas. No es un caso menor. Honduras es, se podría decir, es un representativo de estas políticas de Estado transnacionales que golpean a las bases del movimiento social indígena para robar sus tierras y aplicar la política de tierra arrasada, que es la desaparición cultural, étnica, de todos aquellos que viven y han vivido en las tierras durante muchísimos tiempos. Continuamos con este Noticias de Abajo. Bueno, y continuamos con la sección Rompiendo Fronteras, estas noticias internacionales. Ahora vamos con una noticia sobre lo que sucede en Estados Unidos, más en específico sobre el presidente Barack Obama, de quien se han dado a conocer algunos correos dados a conocer ahí por WikiLeaks. Recordemos que Julian Assange, uno de los iniciadores de este proyecto, pues se encuentra ya desde hace varios años con un asilo político ahí en la Embajada de Ecuador en Europa. Y bueno, esta nota la reproducimos del sitio de Rebelión, que a su vez es retomada de Telesur. Los correos contienen información sobre el G20 y los roces de la administración de Obama con el expresidente Bush. WikiLeaks publicó este jueves la primera parte de los correos electrónicos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Los mensajes fueron escritos entre octubre y noviembre de 2008, antes de los comicios presidenciales del 4 de noviembre en los que Obama resultó electo. Los correos fueron enviados a través de la dirección secreta bobama@ameritech.com. En un correo con la fecha 4 de noviembre de 2008, cuando la administración de George Bush se preparaba para abandonar la Casa Blanca, el entonces consejero de Obama, el político John Podesta, le advirtió de las consecuencias de asistir a la cumbre del G20. Asimismo, el equipo de transición económica de Obama le aconsejó no asistir al G20 porque esto sería contraproducente para el compromiso de la nueva administración con la crisis económica. Creemos que los riesgos asociados a su asistencia superan sustancialmente los beneficios. El equipo económico también consideró que asistir junto al mandatario saliente Bush crearía una situación extremadamente incómoda. Si intenta disociarse de su posición, la de Bush, usted estará sujeto a la crítica por proyectar al mundo en un Estados Unidos dividido. Pero si usted adopta una postura más reservada, se le asociará no solo con políticas, sino también con su tenue posición global, explica el correo del equipo económico de transición de Obama. WikiLeaks está publicando por partes los 50.000 correos electrónicos que extrajo de la cuenta de John Podesta, consejero de Obama entre 2014 y 2015, y actual jefe de campaña de la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton. Bueno, y ahí está, sigue dando de qué hablar estos correos que da a conocer WikiLeaks. Bueno, vámonos con más noticias internacionales. Y continuando en otras notas, esta es una noticia que comparte Caos en la Red y se titula "Derriban la estatua decapitada del dictador Franco en el Born de Barcelona. El ayuntamiento la retira en forma permanente". Esto es por Caos Antifascismo ahí en España. Algunas personas derribaron este jueves en la noche la estatua decapitada de Franco a caballo, que permanecía expuesta frente al Centro Cultural Born de Barcelona. Es parte de una exposición sobre la dictadura y ha sido objeto de varios ataques. Tras este último, las autoridades la retirarán de la vía pública. La estatua ecuestre amaneció con una cabeza de cerdo sobre la del caballo y una mujer le lanzó huevos. La polémica estatua ecuestre de Franco recibió esta noche nuevos lanzamientos de pintura. Le colocaron banderas y otros objetos y finalmente fue extraída de los rieles en los que se encontraba sujeta antes de que un joven que se cubría el rostro con la capucha de una sudadera la zarandeara hasta conseguir tumbarla en el suelo. Fuentes municipales la han retirado definitivamente de la vía pública. y permanecerá, bueno, esta estatua permanecía en un almacén municipal y desde que se instaló fue objeto de todo tipo de ataques, desde el lanzamiento de huevos, pintura, hasta la colocación de banderas independentistas e incluso de una muñeca inflable. Antes del derribo ya le habían colocado encima banderas y otros objetos. Impunidad. Ha sido tomada el jueves por la noche, tal como se puede ver en las imágenes, y entre tres personas han empujado la figura, que se ha balanceado hasta que ha caído. El cuerpo y la silla han acabado casi separados del caballo. Desde, bueno, esto se repite acá, pero se suponía que iba a estar expuesta hasta el 8 de enero, pero los técnicos y la grúa han llegado alrededor de la 1 de la noche y han apartado la figura. Una escena que algunos vecinos han celebrado con cava entre risas. La estatua ha quedado dividida en varias partes. El cuerpo de Franco se ha puesto al camión grúa y en otro camión han colocado al caballo y una pierna del dictador que se le ha desprendido. A la 1:30 la figura ya estaba retirada y antes de llevársela los operarios municipales han protegido el caballo con una red porque era un camión bajo. Tras el incidente que ocurrió sobre las 10 de la noche, agentes de seguridad del Centro Cultural de Born han avisado a los mozos, pero se ha presentado la Guardia Urbana. También se ha desplazado hasta el Born técnicos municipales del Centro Cultural y el director del Museo de Historia de Barcelona, Juan Roca. Bueno, esto ocurrió allá en Madrid y continuamos con otras noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos a Mosul, hasta Irak, donde Caos en la Red nos tiene información. Una nota de Patrick Winter y Martin Chulov. UNICEF asegura que sus esfuerzos humanitarios requieren de 11,8 millones de euros para alcanzar la financiación necesaria. Otras agencias informan de déficits similares. Las autoridades kurdas han preparado 20 campos de refugiados cerca de la ciudad de Makmur, al sureste de Mosul. Y bueno, como sabemos, esta semana casi todos los noticieros internacionales pues dieron a conocer este reinicio de las ofensivas militares por parte de la coalición estadounidense junto ahí con sus aliados coloniales allá en Irak. Y bueno, pues esto ha generado una tensión a nivel internacional debido a que, bueno, pues también Rusia ha planteado como el inicio de su ofensiva militar, los dos en el mismo lugar, y los dos están con relaciones rotas, o sea, los dos están peleando por ese territorio. Y bueno, pues también ha llamado la atención que en algunos medios dicen que en Rusia se están preparando ya para esta tercera guerra mundial y están como ya con todo tras esta polémica batalla militar que van a dar allá en el Medio Oriente contra ISIS, y bueno, y esta política que se ha roto con Estados Unidos. Y bueno, mientras tanto allá en Irak, dice la nota, del asalto terrestre a Mosul, último bastión del Estado Islámico en Irak, ha comenzado este lunes, iniciado por el ejército iraquí y las fuerzas peshmerga kurdas. Alrededor de 45 mil soldados iraquíes liderean el alto desde el sur de Mosul, mientras que las fuerzas peshmerga entran en posiciones para bloquear las rutas de escape al norte y al oeste. Además, la coalición internacional liderada por Estados Unidos ha cooperado en la operación atacando posiciones terroristas al este de la ciudad. Aunque la victoria sobre el grupo terrorista parece muy probable, existen dudas persistentes sobre lo que puede venir después. Mientras los movimientos militares están en una etapa avanzada, las cuestiones sobre cómo tratar con hasta los 1,3 millones de refugiados o cómo restablecer la gobernabilidad en una ciudad maltratada por 2 años de tiranía, obsesionada cada vez más a las agencias de ayuda humanitaria y a las autoridades regionales, algunas de las cuales creen que lo que salga de Mosul determinará el destino de Irak. Stephen O'Brien, subsecretario general para los asuntos humanitarios de la ONU, ha señalado que las familias están en riesgo extremo de verse en fuego cruzado o de ser atacadas por francotiradores. Decenas de miles de iraquíes pueden estar bajo el asedio o ser utilizados como escudos humanos. O'Brien también ha señalado que a pesar de los esfuerzos humanitarios, no hay capacidad suficiente para manejar una crisis humanitaria de la escala que la operación podría generar. El ejército iraquí ha lanzado octavillas desde el aire de Mosul y en los alrededores, advirtiendo a la población civil que evite los lugares controlados por las organizaciones terroristas. Y bueno, pues una situación que se va a poner cada vez más tensa conforme avance esta operación militar. Y bueno, pues como siempre, ¿quiénes van a resultar pues de los más afectados? Pues la población civil, los trabajadores del mundo que no tienen nada que deber y que bueno, pues son los que están poniendo ahí la vida en estos conflictos militares. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa y también atentos a lo que está pasando en Siria, donde bueno, pues ha seguido tiñendo de rojo, de sangre, el Medio Oriente y bueno, pues en una política pues criminal que está siendo impulsada y hecha desde los países del primer mundo, los países de Occidente, como Estados Unidos y los países de Europa del oeste. Vámonos con más información. Para terminar esta sección de Rompiendo Fronteras, vamos a terminar con una nota de Perú, de una lucha de compañeros comuneros y comuneras en contra de la privatización de sus tierras, la extracción de recursos naturales de sus tierras y obviamente despojo y migración forzada. Esta es una nota también latinoamericana de esta página donde se comparten noticias de esta América Latina. Comuneros de Chayuahuacho no enterrarán al compañero asesinado hasta que autoridades respondan por conflicto minero. Los comuneros de Chayuahuacho, de la provincia de Cotabambas, de Perú, están movilizados en protesta contra la minera MMG por el grave impacto ambiental que el desarrollo de este proyecto extractivista ocasionará al medio ambiente. Ya van 3 muertos y muchos heridos en este proceso de movilización. Y es por esto que los comuneros han tomado la decisión de no enterrar a su compañero Quintino Huicía, hasta que se hagan presentes las autoridades y el presidente. El conflicto comienza en el año del 2004, cuando la empresa Extratata Copper obtuvo la licencia para explorar las Bambas. Este proceso concluyó en 2008, luego de que la empresa perforara un total de 306.908 metros acumulados. En el 2010, se realiza la primera audiencia pública del estudio de impacto ambiental en Chayuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurímac. Asimismo, se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado, con una inversión estimada en $5,000 millones. Al año siguiente, el Estado aprobó el estudio de impacto ambiental con el que se inicia el proceso de construcción de la inversión planteada. Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore australiana y Extrata china se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Extrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre. Así, en abril de 2014, Las Bambas fue comprado por el consorcio conformado por las empresas MMG Liment, una subsidiaria propiedad de Wixon International Investment Co. y City Metal. A diciembre de este año el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro. Es así como en esta provincia de Perú se van gestando, como en otras partes del mundo, las políticas extractivistas, las políticas de migración forzada, las políticas de contaminación al medio ambiente, las políticas de asesinato y toda esta amalgama de actividad estatal paramilitar que va en contra de las prácticas comunitarias y el cuidado a la tierra. Esperemos que esta situación obligue al Estado y a estas empresas a detener su proyecto extractivista y conforme se vaya dando esta situación, las diferentes comunidades vayan pues amalgando una defensa de su territorio a la cual nos sumamos desde este medio. We'll be right back.

y como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Y pues arrancamos ya esta sección desde el ombligo del monstruo, noticias nacionales. Y pues queremos empezar con esta nota, que es más bien una reproducción que hacen los compañeros de Pozol Colectivo de este reporte de investigación 125 del Centro de Análisis Multidisciplinario, el CAM, de la UNAM. Este reporte de investigación se titula El gasto público en México 2007-2016, ¿cómo se gasta? ¿Gastar más o mejor? La política social de carácter asistencialista ha jugado un papel importante en el combate a la pobreza. Sin embargo, la realidad nacional muestra que dicho combate no ha tenido el éxito necesario, pues año con año una cantidad creciente de personas se incorpora a grupos vulnerables o bien directamente se convierten en pobres. Los programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre o Prospera, que se encuentran incluidos en esta función del gasto, difícilmente tendrán oportunidad para contener la pobreza sin una política inteligente y responsable de fomento económico, lo que seguramente sí traerán es un boquete mayor a las finanzas públicas, pues es recurso que no se recupere y que tiene un impacto marginal en el largo plazo para resolver el problema de raíz. El rubro de educación cobra relevancia dentro de la clasificación de desarrollo social como un promotor del mismo, pero también como un benefactor del crecimiento económico a largo plazo, característica crucial, la cual los programas de transferencias condicionadas mencionadas anteriormente no pueden presumir. Resulta paradójico que a pesar de su potencial como benefactor social integral, su peso relativo en el gasto programable se encuentre en constante disminución desde 2007 a una tasa de 1.5 promedio anual. Su peso se ha desplomado desde 34% en 2007 hasta el 29.3% en lo que va de 2016. Es el total del gasto público presupuestario. Este disminuye de 20 a 17 en el mismo periodo. En términos reales, el gasto en educación solo ha crecido 33% de 2007 a 2015. Y bueno, pues esto justo a colación de lo que sucede en los últimos días, que se anuncia este recorte al gasto en educación. Y pues pareciera, ¿no?, que estos gastos afectaría la implementación de la reforma educativa, cosa que pues evidentemente no va a suceder, pues la mayor parte del poco gasto en educación que se mantiene es precisamente para los rubros de evaluaciones. Y bueno, pues los invitamos a darle continuidad a este informe bastante interesante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. En este igual hacen un apartado en donde mencionan la austeridad para los pobres, no para los ricos. ¿Por qué se habla de una falsa austeridad? Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni los altos funcionarios y servidores públicos. Cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches y demás actos ilícitos que se nutren del erario. Los recortes se aplican cotidianamente y mayoritariamente al gasto en inversión. En este contexto, en muchas ocasiones, el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados. Es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado, incluso en el transporte público y en la infraestructura. La inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público. Si observamos el decepcionante desempeño del sector privado en la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión, los cada vez más precarios empleos ofrecidos, las prestaciones que están en niveles paupérrimos, complemento natural que significa el gasto público ha tenido un comportamiento tal que ha perdido su capacidad de complementar al consumo e inversión privados, lo cual ha acentuado notablemente las secuelas en el tejido social, las cuales se han gestado durante todo el periodo y que podemos palpar en la actualidad. Y bueno, pues ahí dejamos esta nota, los invitamos a seguirla ahí en el sitio de los compañeros de Radio Pozol y pues nos vamos con más noticias nacionales. Y bueno, ahora traemos una muy buena noticia, esta la publica Quehuelga.net y es acerca de que ya están libres Margarita Gómez y David Hernández. La liberación de Margarita y David se logró a través de la figura de sentencia suspendida cuya causa penal 240-2014 se encontraba en el juzgado del ramo penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El mecanismo condiciona su libertad, no reconoce la inocencia de quienes se autoinculparon a consecuencia de la tortura y deja en la impunidad violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, faltas al debido proceso, así como violaciones a derechos humanos de las mujeres. El caso de Margarita y David no es aislado, representa un patrón de violaciones a derechos humanos que de manera sistemática vulnera a población especialmente indígena y en extrema pobreza, quienes se encuentran sin protección ante un sistema que utiliza la tortura como método para fabricar culpables y como una forma de quebrantar a las personas, violentar su integridad personal con efectos en su entorno social, comunitario, su organización y familia. Este Centro de Derechos Humanos reitera que a Margarita y David se les afectó su proyecto de vida, generando ruptura familiar, desarraigo comunitario, desamparo en sus hijos e hijas y se les expuso al estigma social al ser considerados responsables de un delito que no cometieron. Señalamos que las instancias de procuración de justicia están en una crisis profunda de corrupción que lacera a la sociedad y obedece a un sistema de represión. Urgimos haya una observación puntual con el nuevo sistema judicial para que se respete y garantice la presunción de inocencia, el debido proceso legal y garantías de no repetición donde la tortura sea erradicada. Bueno, algunos de los antecedentes de este caso son Margarita y David son sobrevivientes de tortura cometida el 24 y 25 de abril del 2014, perpetrada por elementos de la Policía Especializada de Chiapas en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público en Teopisca y en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La tortura se dio desde el momento de su detención en el traslado e incluso cuando fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público y no concluyó hasta hacerles firmar una declaración ministerial autoinculpatoria por homicidio. Los hechos de tortura fueron documentados por personal de este Centro de Derechos Humanos y ratificados por peritos psicológicos y médicos en la aplicación del Protocolo de Estambul y en atención psicosocial a sobrevivientes de tortura. Margarita y David fueron privados arbitrariamente de su libertad el 20 de abril del 2014 por orden del fiscal del Ministerio Público en Teopisca, Pedro López Girón, sin contar con orden de aprehensión, argumentando urgencia. Según la documentación realizada por este Centro de Derechos Humanos, no existió motivación de urgencia o flagrancia que fundamentara o justificara las detenciones, por lo que puso en estado de indefensión a Margarita y David, detención que después llevó en los hechos ya mencionados. A pesar de estar acreditada la tortura de Margarita y David, el pasado 29 de enero de 2016, el juez del ramo penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas dictó sentencia condenatoria de 8 años de prisión por el delito de homicidio, sin tomar en cuenta las violaciones graves a derechos humanos que hacían el proceso ilegal e injusto. La mañana de ayer, jueves 20 de octubre, se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la cual participaron integrantes de la parroquia San Agustín y el Comité de Derechos Humanos Hacnanlum de Teopisca, Chiapas, para hablar sobre la detención y la tortura de que fueron víctimas Margarita y David. Y bueno, a continuación les ponemos uno de los audios que fueron grabados durante la conferencia de prensa. Son palabras del abogado del Fraiva de las Altos de Chiapas, Gil Hernández. Y bueno, aquí también en la página de Quehuelga.net pueden encontrar otros dos audios, además del boletín del Fraiva. San Cristóbal en las Casas, Chiapas, México,

Continuando aquí con este Noticias de Abajo LML desde el Ombligo del Monstruo, vamos a compartir una nota que se difunde y se comparte en Radio Zapote acerca de un caso enigmático y emblemático de las políticas represivas de este estado mexicano, que es el caso del Charco, que se titula El Estado Mexicano solicita a la CIDH declarar inadmisible el caso del Charco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha comunicado a la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, que el Estado mexicano ha dado respuesta a sus observaciones en relación a la petición de admisibilidad del caso de la masacre del Charco. Esto 13 meses después de que se le venciera el plazo concedido por la CIDH. El Estado mexicano solicita a la CIDH declarar inadmisible esta petición y archivarla, por ser improcedente, a pesar de que el ejército mexicano ejecutó a 10 indígenas navis y a un estudiante universitario, Honorio García Lorenzo de la comunidad de Aguacachase, Mauro González Castro, Ricardo Zavala Tapia, de la Ciudad de México, el compañero universitario que fue asesinado por el ejército mexicano, Fidencio Morales Castro de la comunidad Coyul, Daniel Crisóforo Jiménez de la comunidad Coyul, Fernando Felipe Guadalupe de la comunidad Ocote Amarillo, Apolineo Jiménez García de la comunidad Potero, Manuel Francisco Prisciliano de la comunidad Mesón Zapote, Seferino Damián Marco de la comunidad de Coxcatlán, quien fue confundido con Juan García de los Santos, José Rivera Morales de la comunidad de Palma, Mario Chávez García de la comunidad del Charco, que hubo 7 indígenas navis heridos por el ejército mexicano, el comandante de la novena región militar Humberto López Portillo Leal, es quien comunica verbalmente a la Fiscalía de la Federación de los hechos ocurridos en la comunidad del Charco. La Fiscalía permite que los detenidos sean trasladados por el ejército a la novena región militar, donde son torturados y obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar, a pesar de que entre los detenidos iban 4 menores de edad. Bernabé García de Jesús, de 14 años, no hablaba español, solo mixteco, no sabía leer ni escribir, de la comunidad de Las Palmas. Melitón Castro Morales, de 15 años, no hablaba español, solo mixteco, no sabía leer ni escribir, de la comunidad Coyul. Pedro Esteban Ávila, 17 años, sabía escribir y leer poco, hablaba mixteco y un poco de español, de la comunidad Ocote Amarillo. Adrián Patriarca Agustina, de 16 años, sabe leer y escribir, habla español, de la comunidad Ojo de Agua. El Estado mexicano pide archivar este caso en el que 2 de los sobrevivientes declararon en su declaración preparatoria que Erika Zamora Pardo declara que la novena región militar, las personas la esposaron de las manos, luego conectan un cable y tiran agua en el piso, sintió descargas eléctricas y le decían que tenía que decir todo lo que querían ellos porque si no la iban a matar o se desquitarían con su familia. Así la tuvieron hasta alrededor de las 3 de la mañana aproximadamente y la hicieron firmar unas hojas que ellos habían escrito, las que nunca le permitieron leer, y después se dio cuenta que era la supuesta declaración que había hecho. Efrén Cortés Chávez declara que le decían que aceptara todo lo que ellos estaban escribiendo, porque como quiera que ahí no iba a salir, a lo que les manifestó que no sabía nada. Lo vendaron de los ojos y lo trasladaron a un lugar que se desconoce, y ahí le pusieron una cosa en la garganta y le empezaron a apretar el cuello y después le quitaron la ropa y lo acostaron en un lugar que no sabe qué era. Lo ataron en las manos y los pies y lo pusieron como una esponja. Y lo empezaron a mojar con agua y después le dieron toques eléctricos en las tibias de los pies, los genitales y en la cabeza. El Estado mexicano sabe que los delitos de la tortura y ejecución extrajudicial no prescriben, porque por lo que la red ha enviado a la CIDH la petición de informe de admisibilidad de este caso. Bueno, este caso del Charco, recordemos que es uno muy emblemático, como muchos otros desafortunadamente, de las políticas de estado de tortura, de las prácticas extrajudiciales de ejecución, de las prácticas de tortura que ejerce el ejército mexicano por iniciativa propia, también por esta línea de mandos de la cual depende. Esperemos sinceramente que esta red y los sobrevivientes de esta masacre pues no demeriten su actividad por la falta de compromiso que el Estado mexicano tiene para con esta responsabilidad que no admite. También recordemos que la compañera estudiante sobreviviente Erika Zamora Pardo jamás recibió ningún apoyo de la institución educativa donde se encontraba, que era la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta misma universidad jamás hizo una declaración de apoyo hacia la estudiante ni hacia el otro universitario. Recordemos que el Charco es un caso que nos apuntala y nos visibiliza dentro de otros casos también muy emblemáticos. Y bueno, esperemos que la lucha siga por la exigencia de justicia de este caso, pues que nos llena de enojo y de coraje por parte de toda esta sociedad y evidentemente por las prácticas del Estado que tiene. Vamos a continuar con este Noticias de Abajo ML con su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues continuamos en Noticias Debajo de los Medios Libres, y después de escuchar estas noticias sobre el tema del Charco, vamos con el tema de Bachajón allá en Chiapas. Bueno, pues inminente el desalojo de comuneros de Bachajón, se intensifican amenazas, dice el portal de radiozapote.org. Pues esperamos realmente que no sea cierta esta perspectiva, ¿no? Esta idea de un posible desalojo, o sea, que no pase. Pero bueno, pues es lo que están anunciando nuestros compañeros en una misiva que envían al STLN, al CNI, a los medios libres, entre otros. Y dice, hoy 20 de octubre, en primeras horas de esta mañana, nuevamente reciben amenaza a las autoridades de la sexta Ejido Bachajón, entre ellos el compañero Domingo Pérez Álvaro, promotor de derechos humanos de la sexta Ejido Bachajón, y las demás autoridades. Amenazas de detención o secuestro por parte de la gente del comisariado ejidal C. Manuel Guzmán Álvarez, que el compañero Domingo Pérez Álvaro se encuentra primero en la lista de amenazas, luego las demás autoridades de la sexta. Informan también que el 50% de los policías en este momento se ubicaron en el poblado Chanil, en el domicilio del ciudadano Carlos Jiménez Gómez, padre de los dos policías estatales Carlos Jiménez Hernández y Rafael Jiménez Hernández, pertenecientes a la Policía Estatal del Estado, quienes también participan en el hostigamiento. Responsabilizamos al comisario ejidal por cualquier detención y privación de libertad a las autoridades de la sexta declaración del ejido Chajón. Mismo acto cometieron con el compañero Emilio Jiménez Gómez, adherente a la sexta, lo detuvieron ilegalmente y dejaron en manos de la policía para que le fabricaran delitos y así mandarlo a la cárcel. Y bueno, pues dice, aclaramos como miembros de la sexta del ejido Bachajón que nos deslindamos de todos los actos cometidos y organizados por el comisario ejidal Manuel Guzmán Álvaro ante la sociedad, porque han tirado árboles en las carreteras y han quemado una patrulla de la policía municipal en la altura de Jomaltatzac, tramo carretero de Ocotzingo-Palenque. Estos actos fueron cometidos por el comisario ejidal Manuel Guzmán Álvaro y su grupo. Fue de la toma que solicitó intervención de las autoridades estatales. Mismo en este día por la mañana, el principal del comisariado ejidal, Agustín Zaragoz Gómez, agente de la comunidad del Paraíso, Jerónimo Morenos Gómez y Manuel Jiménez Álvaro, representante directo del comisariado ejidal de la comunidad del Paraíso, amenazaron de muerte al compañero Domingo. Esta amenaza fue por órdenes del comisariado Manuel Guzmán Álvaro. Y bueno, pues ahí está esta denuncia. Y es una, insistimos, una nota, que una misiva, una carta que sacan nuestros compañeros del ejido Bachajón antes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, vámonos con más información. Pues bueno, vamos a compartir una nota de Somos el Medio que habla de las exigencias de los pueblos mayas para declarar zona libre de transgénicos a la península de Yucatán. Esta zona del país que está siendo arrasada por estos transgénicos y que está digamos, este cultivo transgénico y las prácticas que conlleva este mismo tipo de cultivos, afectando diferentes actividades que se llevan a cabo de manera coherente y consciente con el cuidado del medio ambiente. Apicultores mayas exigieron al gobierno mexicano que declare a la península de Yucatán zona libre de transgénicos, dada la evidencia internacional sobre los daños del medio ambiente y la salud ocasionados por el uso excesivo de agroquímicos y agrotóxicos que requieren estas semillas. Tras participar en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que se desarrolló en La Haya, Países Bajos, los días 15 y 16 de octubre, Angélica Eck y Feliciano Ucang, apicultores mayas de Opelchen, Campeche, señalaron que oponerse a la siembra de transgénicos en su territorio es mantener su modo de vida, cultura, tradiciones y el vínculo sagrado con la naturaleza de las comunidades indígenas, que ya viven los impactos negativos de la siembra de soya transgénica. Los apicultores expusieron frente a juristas internacionales el caso de Campeche, donde la huella de Monsanto y su modelo de agricultura industrial han provocado muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción de y absorción de agua y pérdida dramática de masa forestal. Tan solo entre 2005 y 2015 se perdieron 59.880 hectáreas de selva. Las conclusiones del tribunal serán presentadas el próximo 10 de diciembre. El gobierno mexicano debe de escuchar las experiencias de agricultores y comunidades alrededor del mundo, como las expresadas en el Tribunal Internacional contra Monsanto, donde se presentaron evidencias de los daños que han provocado estas empresas a través de los años y prohibir sustancias como glifosato, el herbicida más usado en nuestro país y cuya presencia se ha detectado en cuerpos de agua de la península de Yucatán, manifestó María Colin, asesora legal de Greenpeace. Greenpeace consideró que México puede prevenir que los graves daños del modelo agroindustrial sean mayores si se activa de manera inmediata el catálogo oficial de plaguicidas para prohibir el glifosato. El Tribunal Internacional contra Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por las violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Pues estaremos atentos a este dictamen que se presentará el 10 de diciembre de este año para saber pues las opiniones de estos personajes. Desafortunadamente solo quedarán en eso, en opiniones, y eso implica que la movilización y la organización de los pueblos mayas en Yucatán tendrá que agilizarse y contraponerse en contra de estas políticas y de esta empresa que evidentemente a todas luces mantiene estas posturas de posicionar sus productos como primera venta y de primera mano a todo aquel que quiera cultivar en cualquier tierra independientemente de sus prácticas y de sus usos y costumbres. Continuamos aquí en Noticias de Abajo. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la ficción. Resistencia. Resistencia. Y bueno, queremos hacerles llegar una denuncia que publica el portal comanilel.org. Esta denuncia la hace Roberto Paciencia Cruz, preso injustamente. Le niegan visitas. Denuncia a Roberto Paciencia Cruz, preso injustamente, que le niegan visitas a la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a La Sexta, a la sociedad civil, a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los hermanos del pueblo creyente, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos, ONGs, al Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Preso injustamente, Roberto Paciencia Cruz, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, recluido en el penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las injusticias, humillaciones, amenazas, torturas psicológicas son el pan de cada día que nos dan las autoridades en diferentes cárceles del Estado. Lamentablemente es lo que está sucediendo en este cerezo, ya que nos quieren prohibir lo poco que hemos obtenido con anterioridad, principalmente con nuestras sagradas visitas. Ejemplo claro es lo que sucedió el día 14 de octubre con el director Jorge Antonio Utrilla Mulloa, junto con su guardia Ernesto Guzmán López. Lo ignoraron por completo, A mis visitas querían verme y compartir desayuno conmigo que habían preparado. Estos empleados no les dieron acceso a mis visitas, a pesar que el director había autorizado el permiso un día antes para que pudieran pasar al interior del penal. Pero no lo valoró su palabra, ya que él nos dice si nos quejamos que en alguna dependencia nos pueden trasladar a otro cerezo. Es por ello que hago esta denuncia pública. Pido al gobernador Velasco Cuello tome carta en el asunto mencionado, porque no es justo que un funcionario nos venga a prohibir nuestros derechos y a intimidar a los presos indígenas. Por otro lado, exijo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que exhorte al gobernador de Veracruz y de Chiapas que vean la libertad del compañero Alejandro Díaz Santis. Por último, invito a todas las organizaciones independientes, locales, nacionales e internacionales a sumarse en esta causa y en exigencia de las libertades de todos los presos políticos y presos injustamente del país. Justicia y libertad. Fraternalmente, Roberto Paciencia Cruz, desde el Centro Penitenciario número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 17 de octubre de 2006. Y bueno, vamos a otras notas en su sección desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el Notifraiva, este podcast que saca periódicamente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quienes les mandamos un saludo y bueno, pues quienes ahora titulan su podcast Por Memoria y Justicia y nos hablan acerca de la comunidad Susul Tlumil. Y bueno, pues vamos a escuchar de esta zona, de esta comunidad allá en el municipio de Tila, Chiapas. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Notifraiva, por memoria y justicia. Conmemoración en la zona norte por la justicia. La comunidad Susuclumil, sitio de memoria, región Chol, en el municipio de Tila, Chiapas, será sede el 22 de octubre de 2016 de la conmemoración anual por justicia para las víctimas de la estrategia contrainsurgente operada por el Estado mexicano desde 1994. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado que en el contexto del conflicto armado interno, con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000, tan solo en la zona norte se registró la desaparición forzada de 32 hombres y 5 mujeres, así como la ejecución de 7 mujeres y 78 hombres. Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento forzado de 4.500 personas. La organización Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica invita a escuchar los testimonios de sobrevivientes y familias de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Una de estas historias es la ejecución extrajudicial de José Tila el día 21 de febrero de 1998, en el camino de Misoapá, Chinal, Emiliano Zapata, por paramilitares de la Organización Desarrollo, Paz y Justicia. La víctima José Tila López García tenía 23 años, casado en la Iglesia Católica. Son 5 hijos y 2 niños y 3 varoncitos. Perpetrados autoridades de intelectuales Carlos López Torres, presidente municipal de Tila, Samuel Sánchez Marcos, Albino Torres, Diego Vázquez Pérez, Sabelino Torres Martínez, Cristóbal Gómez Torres, originario de la Tzaki, líderes de Paz Justicia. Peregrinación por la memoria. las familias de las víctimas y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco, así como la coordinadora de organizaciones sociales indígenas, Xinish, la Misión Santísima Trinidad y la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, siguen caminando la memoria, la verdad y la justicia. Invitan a la peregrinación en el 10º aniversario del crimen de lesa humanidad que provocó el desplazamiento forzado de 36 personas, el asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López. La concentración será el próximo 13 de noviembre a las 8 horas, frente a la estatua de Madre Chol, en Palenque, Chiapas. El 13 de noviembre de 2006... un grupo de aproximadamente 40 personas civiles armadas, acompañadas por 300 elementos de la Policía de Seguridad Pública, 5 fiscales del Ministerio Público con 7 policías ministeriales a su mando y personal de la Secretaría de Desarrollo Social, con la colaboración de personas armadas de la Organización de Corte Paramilitar, Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OPDIC, y habitantes de las comunidades Nuevo Palestina, Frontera Corozal y Lancanjachan Sayav, ingresaron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. El compañera Petrona estuvo también desaparecida durante un tiempo, estuvo 2 días desaparecida. Petrona en este caso pudo escapar, lo que contó Petrona Núñez González, que ella fue secuestrada por gente de la comunidad de Nueva Palestina. La comunidad de Nueva Palestina fueron las que llegaron a Viejo Velasco en este ataque, ¿no? Petrona Áñez González estuvo secuestrada en esta comunidad y pudo escapar a los 2 días después de su secuestro. Ella, cuando llegó a Palenque y pudo contarnos su testimonio, narró que había escuchado entre la plática de la gente que la había detenido que las otras 4 personas ya estaban muertas, que ya habían sido asesinadas. De hecho, es lo que iban a hacer con Petrona Núñez González también, ¿no? En el caso de la masacre de Viejo Velasco, como en el resto de las violaciones a derechos humanos en Chiapas, la constante es la impunidad y la obstrucción deliberada en el esclarecimiento de la verdad. Noticias desde Chiapas. Bueno, y queremos compartirles este video que se publica aquí en el portal de La Que Huelga, donde hablan los pueblos y barrios en la segunda campaña nacional en la defensa de la madre tierra, con la voz de 12 pueblos, barrios y organizaciones. En lucha, el mensaje te explica el proceso de despojo y depredación a través del extractivismo, la construcción de mega infraestructura, la agroindustria y la hiperurbanización. Después de ver este mensaje producido de manera autogestiva, necesitamos de tu ayuda denunciar el proceso de despojo sobre la madre tierra dirigido por las grandes empresas y el mal gobierno. Requiere de tu apoyo. Y bueno, está esta campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, del 10 de abril al 20 de noviembre, y pues ahí en el sitio de La Que Huelga pueden encontrar más información y les compartimos este video. La campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio ya dio inicio. A ver, niños, vamos a continuar con el plan de Ayala, formulado por Emiliano Zapata, y que en el punto 5 dice: la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños ni de la tierra que pisan, y sin poder mejorar en nada su condición social. Y por... Muy bien, niños, recojan sus cosas. Ah, recuerden que mañana continuaremos con este tema de la Revolución Mexicana. ¡Nos vemos! Muy buenas tardes, maestra. ¿Podríamos platicar con usted sobre sus actividades del próximo 20 de noviembre? Sí, maestro. He pensado que este año podríamos conmemorar esta fecha con actividades que animen nuestro espíritu revolucionario de cara al momento actual. ¿Y cuál sería su propuesta? Pues mire, ahora con las reformas estructurales y el incremento de megaproyectos como presas, minas, parques eólicos y la explotación de hidrocarburos, estamos igual o peor que hace un siglo. Y pues promovamos la defensa de la vida. Organicemos talleres, foros, encuentros, hagamos murales y marchemos con el pueblo, no solo con la escuela, sino en todo el barrio. Hagamos convites y calentas y comparsas, fiestas. Este 20 de noviembre, unámonos a la Jornada Oaxaqueña de Resistencia por la Defensa de la Vida. Inscribe tus acciones en el correo electrónico defensadretierraoaxaca@gmail.com. Para terminar esta sección desde el ombligo del monstruo, vamos a compartir una nota de este portal Noticias de Abajo ML, que dice: batucada y marchas antitaurina. El pasado sábado 16 de octubre, activistas de organizaciones Faunapolis junto a independientes realizaron una batucada y marcha en contra de las corridas de toros. El evento se inició a punto de las 11 de la mañana sobre la calle Madero para finalizar en el hemiciclo a Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Dicho evento se realizó de manera pacífica y sin ningún contratiempo. La tauromaquia es una tradición cruel, llena de violencia e injusticia, que debe de ser abolida. Causar la muerte a otro animal no es arte, es violencia y abuso de poder. Antes de salir a la plaza, el toro ha sido golpeado y debilitado. Días antes se le priva de todo alimento y agua, se le droga y se le suministra laxantes para restarle fuerzas. Los toros no son las únicas víctimas de las corridas. Los caballos pueden recibir cornadas y morir. Se les tapa los ojos para que no vean al toro y puedan huir. También les cortan las cuerdas bucales para que no puedan relinchar. En México esta tradición se mantiene con el apoyo de políticos, celebridades y empresarios. Incluso se permite a los niños ser testigos de este espectáculo de explotación, esclavitud y muerte, fomentando en ellos indiferencia ante el sufrimiento. Algunas empresas que apoyan este asesinato son Cerveza Modelo, Coca-Cola, Pepsi, Banamex, Banco Santander, Canal 11, Televisa, TV Azteca, Telmex. Pueden encontrar una lista completa en antitauromaquia.org. Para acabar con esta masacre no basta con solo no asistir. Es necesario mostrar nuestro rechazo. Hacer que la tauromaquia pierda afición es responsabilidad de todos y todas. Luchemos en contra del especismo. Y bueno, esta fue la última nota de esta sección desde el ombligo del monstruo. Ahora vamos con una melodía musical interpretada por un personaje que tenemos aquí en cabina, en vivo. Y después empezaremos con nuestra última columna. Está preparando está afinando su instrumento musical. Y después compartiremos una columna del movimiento que se dio el miércoles pasado, este movimiento a nivel Latinoamérica, de la huelga de las mujeres, o por las mujeres, en contra de los feminicidios y los crímenes de odio que se han venido realizando desde hace muchísimo tiempo, desafortunadamente, y que ahora hay una actividad social, una protesta social en demanda de que cesen y para visibilizar este problema. Thank you.

de una chavita, ¿no? De 16 años, ¿cómo se llama? Lucía. Lucía. Y bueno, acá en México hubo el asesinato al menos de 3 personas transexuales, al parecer vinculados a crímenes de odio. Y bueno, pues eso generó, ¿no? Como cierta pues rechazo, pues particularmente de las chicas, de las mujeres. Y bueno, también en Argentina estaba el antecedente que hace una semana, en una movilización que hubo también de mujeres, una marcha feminista, que bueno, pues le iba a impugnar a la Iglesia Católica el derecho al aborto allá en Argentina, fue reprimida brutalmente con gases. Es una marcha pues feminista, podríamos decir familiar. La mayoría de marchas como estas que hubo estos últimos días, muchas mujeres, pues como de por sí, ¿no? Acompañan a sus hijos, hijas. Comúnmente, pues ellos luego también les toca esa doble chambota o triple de cuidar a los chavos y pues también los llevan luego a las manis. Y bueno, pues pues allá en Argentina también lo reprimieron muy fuerte a las chicas. Y por eso esta huelga, pues muy emergente, con una convocatoria de apenas menos de 2 semanas, pues tuvo esta vigencia. Y bueno, pues estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en México, estuvo en Bolivia, estuvo en Ecuador. Y bueno, hay una lista que ahorita está corriendo en Twitter, ahorita les vamos a decir cuál es, toda la lista de países que participaron. Y bueno, aquí en México hubo movilizaciones en Guadalajara, hubo en la ciudad Monstruo, aquí en la Ciudad de México hubo 3 movilizaciones, hubo una a las 11 de la mañana en el centro, de hecho hubo una también en la mañana en el Estado de México, en Naucalpan, una que fue reprimida, que fue ahí pues violentada, ¿no?, por la policía del Estado de México. Y en la tarde hubo otras manifestaciones, al menos 2, ¿no? Una concentración en el Ángel y una marcha que partió del Monumento a la Revolución al Ángel, de la Independencia o a la Victoria Alada, ¿no? Como dicen ahora las chicas, porque no van a decir que uno no aprende, ¿no? Victoria Alada. Y bueno, para romper esta idea que nos hizo Porfirio Díaz. Y bueno, pues eso fue lo que pasó estos días en torno a este tema de la huelga de las mujeres. Pues todavía falta mucho, ¿no? Aquí en la Ciudad de México sentimos que pues la convocatoria fue buena, pero también se sintió, y en expresión de muchas compañeras, pues que también todavía faltaba, ¿no? Faltaba mucho más. Y pues no solamente de salir a las calles, sino de esta concientización, pues de esta preocupación social de cómo atenderla entre todos, pues de una creciente violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues vamos a pasar acá el micrófono y a escuchar también unos audios. ¿Así? Bueno, les queremos compartir 2 notas. Una es de Somos el Medio, que hizo una cobertura justo de esta marcha el día miércoles. Y también tiene una galería de fotos que realizaron ese día. La nota empieza así: este miércoles, cientos de estudiantes, amas de casa, académicas, defensoras de derechos humanos, artistas, entre muchas más, salieron a las calles de la Ciudad de México vestidas de luto para sumarse al paro nacional de mujeres como protesta en contra de la violencia de género que azota al país. El llamado al paro nacional de mujeres inició desde Argentina a causa del asesinato de Lucía Pérez, de 16 años, quien fue violada y asesinada en dicho país el reciente 8 de octubre, de ahí que se expandiera la protesta a lo largo de América Latina. Desde la Ciudad de México alzamos la voz y nos unimos a la poderosa convocatoria de las mujeres de otras latitudes con una serie de actividades, puntualizaron organizaciones feministas, haciendo así el llamado a vestir de negro como forma de protesta por los feminicidios orquestados en el país, realizar concentraciones en calles y avenidas, cambiar fotos de portadas por fondos negros, no comprar desde las 11 y hasta las 5 horas, así como utilizar los hashtags ni una menos, vivas nos queremos, feminicidio, emergencia nacional, entre otras. Las concentraciones comenzaron desde las 11 horas en el Ángel de la Independencia y por la tarde a las 5 horas en el Monumento a la Revolución. En medio de consignas como Peña, feminicida, exigimos tu salida, Vivas nos queremos. No son hechos aislados. Los feminicidios son crímenes de Estado. Decenas de madres, hermanas e hijas exigieron el cese a la violencia, asesinatos y desapariciones de mujeres en México y en toda América Latina. Y finalmente el paro concluyó en el Ángel de la Independencia alrededor de las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde. Como les comentaba, aquí también pueden encontrar una serie de fotos que se tomaron ese día de la marcha. Y también traemos una nota de que publica Qué Huelga. Se titula Ni Una Menos. Diversas organizaciones de mujeres marcharon en la ciudad monstruo para denunciar la violencia ejercida contra las mujeres en los espacios cotidianos de la vida, la familia, la organización o el trabajo. Junto con organizaciones y familias solidarias, los contingentes marcharon denunciando los feminicidios sufridos en los últimos años, en los últimos días también cabe señalar, y la poca atención que las autoridades brindan a estos casos. Contingentes estudiantiles de la UAM, ENA y otras escuelas marcharon con la consigna Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos. Esta actividad se desarrolla en el marco de una serie de manifestaciones en América Latina, como ya lo comentaba nuestro compañero hace rato, contra la violencia de género y se agrupa en la consigna Tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Y bueno, justo hablando de esta actividad que hizo el miércoles, de hecho creo que el miércoles se presentó un homicidio ahí en Tultitlán, si no me equivoco. Igual encontraron una chica que fue violentada sexualmente. Bueno, esto es una cuestión que... hace rato uno de nuestros compañeros decía que por hombres, ¿no? Bueno, creo que la violencia que vivimos las mujeres no solamente viene de los hombres, también lamentablemente viene de otras mujeres, que no es como algo que cabiera esperar, pero que lo vivimos día a día en el transporte, con nuestras familias, con personas en el trabajo, que debieran comprender nuestra situación, porque son mujeres igual que nosotras, pero que se ponen del lado de los machos, ¿no? Bueno, de la gente machista, de esta ideología violenta que no cesa de agredir en todas sus formas a nosotras, ¿no? Como mujeres, ¿no? No, violencia no es solo golpear a una mujer o agredirla, sino que también verbalmente o con muchas acciones que tienen juzgarnos, ¿no? O sea, simplemente siempre nos juzgan, hagamos lo que hagamos, una mujer siempre va a estar mal, siempre va a tenerla. Y creo que eso está muy, muy, muy mal, eso es parte de la ideología machista que muchas mujeres también nosotros cargamos, creo. Y es importante que nos demos cuenta de no solo estar culpando a los hombres, también nosotras tenemos mucha, mucha ideología patriarcal en nuestra cabeza y que ojalá podamos ubicarla y trabajar contra ella. Y quisiera, pasar el micrófono a alguien más, a ver qué nos dé su opinión acerca de esto. Pues bueno, es de suma importancia visibilizar este problema social de los feminicidios, de los transfeminicidios y apoyar como sociedad, independientemente del género sexual con el que hayamos nacido o el que hayamos decidido tener, pues es algo que nos atraviesa a todos porque descompone el tejido social, merma las posibilidades de coadyugancia social y participación en comunidad y genera alienta una política de miedo por parte del Estado. Porque a mi consideración estas políticas de miedo sí son sexistas, sí son misóginas, sí son machistas. Y también hay una intención de procurarlas, de revivirlas, de revitalizarlas desde pequeñas situaciones como pueden ser anuncios publicitarios donde se cosifica el cuerpo de las mujeres. Conocemos todos y todas, o la mayoría debemos de conocer o podremos conocer estas campañas de Tecate, de que es fácil ser hombre por beber una cerveza y ver a mujeres semidesnudas en los publicitarios, aparte de crear estereotipos de las personas. y bueno, refrendar estos estereotipos como las formas válidas y únicas de visibilizarnos o de vernos como sociedades o como participantes de la sociedad. Y evidentemente los crímenes de género, los crímenes, los transfeminicidios, pues tienen toda una implicación ahí de no aceptación, de cosificación de los cuerpos, de obtención de poder en base a la crítica a lo o a la otra. Me parece bastante fundamental e importante la participación y el análisis que podamos hacer al respecto de estos movimientos, de estas participaciones, de estas coadyugancias, de estas protestas, de estas manifestaciones. Y bueno, de antemano este noticiero está abierto a la posibilidad de análisis y de crítica de estas circunstancias. Y bien lo decía la compañera, esta práctica misógina y machista es algo que se cultiva y que se prolifera desde los núcleos familiares, independientemente de cómo estén conformados, y por padre, madre, si solo por padre, si solo por madre, si solo por abuelos, por tíos, independientemente de la situación económica en la que se encuentre, si son campesinos de alguna comunidad en Guerrero o son burgueses de la zona de Polanco. Hay muchas similitudes en las construcciones de las prácticas misóginas y machistas que conllevan a validar este tipo de crímenes cuando se dice ella tuvo la culpa porque tenía una minifalda, porque vestía de minifalda, o él tuvo la culpa porque se vistió de mujer, o diferentes argumentos que no tienen ningún tipo de cabida, ningún tipo de razonamiento, solamente se basan en la creación de estereotipos y de formas ya construidas de vernos como entes o como seres o como cosas, mejor dicho, en una sociedad patriarcal como esta. Y bueno, también hacemos un llamado a la vinculación con círculos de estudios, con círculos de análisis, con pláticas, con críticas, con autocríticas, y con perder prácticas, con hacer una reflexión, interiorizar una reflexión y perder estas prácticas que se dan en lo cotidiano, en los círculos de amistades, en los círculos familiares. Cuando se le dice a una hija que no puede estudiar por ser mujer, o cuando se le dice a un hijo que no llore porque llorar es de niñas, y desde este tipo de situaciones pequeñas, que no son pequeñas en realidad, que son cotidianas, desde ahí empezamos a construir toda esta cosmovisión de la vida machista y patriarcal, que invisibiliza la posibilidad y el hecho de las diversidades, de las decisiones, de la conformación, de las creaciones, de las decisiones que cada quien puede tener con su cuerpo, con su género, con su sexualidad. Y bueno, hacemos un llamado a seguirnos uniendo y a seguir trabajando en este proceso y entenderlo como un proceso de desestructuralización de los esquemas ya definidos dentro de estos roles sociales. También voy a ceder el micrófono por si algún compañero o compañera quiere participar. Pues nos vamos con una entrevista que realizan los compañeros de Surco Informativo, y pues recordando, igual estos crímenes se dan en un ambiente de violencia pues bastante generalizado en el país, en vastas regiones del país, en donde pues la muerte se ha vuelto un cotidiano, ¿no? Y no por esto es necesario o tiene cabida el no visibilizar que las mujeres pues siguen muriendo por ser mujeres, ¿no? Y pues vámonos con esta entrevista y después, ya terminando este noticiero, con invitaciones, cotorreos y más. Pues cerrando esta columna con esta entrevista que hacen los compañeros de Surco Informativo. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Claro que sí, mira, soy Daniela Cerón, yo trabajo en MDP, es un movimiento que se llama Movimiento de Diversidad Progresista, estamos en la delegación Iztapalapa. ¿Quién soy? Soy con... ¿Eh? Y bueno, pues hay unos problemitas ahí con el audio que no carga, pero pues seguimos aquí en su noticiero en la emisión del 21 de octubre con esta columna caminera respecto a pues los crímenes de odio, ¿no?, que están sucediendo en nuestro país. Y ahora sí, vámonos con la entrevista. Estamos aquí otra vez en Taconea Bonita. Estamos con una amiga muy querida, era muy cercana a Lesa, y estamos aquí para preguntarle cuál es su pesar y quién es ella, conocerla. No me adelanto a decirles, porque es importante conocer la labor que está haciendo y quién es y cómo se desenvuelve en este ambiente y en lo que está sucediendo en este momento. Hola. Hola, ¿qué tal, mi vida? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Nos puede explicar un poco qué haces, quién eres y por qué estás aquí? Claro que sí. Mira, soy Daniela Cerón. Yo trabajo en MDP, es un movimiento que se llama Movimiento de Diversidad Progresista. Estamos en la delegación Iztapalapa. ¿Quién soy? Soy contador público, soy una mujer trans, gracias a Dios, religiosa. Venimos trabajando hace un tiempo con estas causas de derechos humanos, específicamente las mujeres trans, porque la gente me pregunta, oye Dani, ¿cómo ves el colectivo? ¿Estás sufriendo mucha discriminación? No, el colectivo no, específicamente las mujeres trans. Afortunadamente los gays, las lesbianas y bisexuales, les aplaudo, tienen un paso adelante de nosotros, no son tan discriminados como nosotras. ¿Qué estamos haciendo ahorita aquí? Venimos a que la gente, o la sociedad más bien, nos vea una vez más, nos visibilicemos una vez más, porque no somos cinco, no somos, tenemos muchísimas, pero afortunadamente no nos acompañan todas por cuestiones laborales, como todos lo sabemos. No todas las compañeras se dedican al trabajo sexual, no por malo, es un trabajo. Pero en el caso específico de la compañera Alexa, ella era bloguera, como ustedes lo saben, hacía videos. Ella era chef, por si no lo saben, cocinaba muy rico. Ella era diseñadora de modas también, le encantaba la ropa y obviamente era trabajadora sexual. Pero con todas estas puertas cerradas en la sociedad, a nivel gobierno puedo también atreverme a decir un poquito que nos cierran las puertas. Porque tú tengas un título, una profesión, el hecho de ser trans, te cierra puertas. Entonces no te dejan otro espacio más que dedicarte a los oficios que son más fáciles de hacer, porque no es difícil, no es nada fácil ser una trabajadora sexual, ¿sí? Sin embargo, te dejan esa apertura, como decía, contratar, pero hay cosas más que hacer. Entonces la mayoría de las compañeras tenemos que son licenciadas, que tienen algunas, y este trabajo. Aquí vas a ver, a lo mejor no llegamos ni a las 100 personas. Okay, pero no importa las 30, 70, 80 que estemos aquí, estamos alzando la voz por todas las que no pueden estar. Y el trabajo con unas cuantas. Espero que el día de mañana las compañeras se armen de poder, se decidan venir a apoyar el movimiento, porque es para todos el movimiento, exclusivamente digo para todas y para todos, hablo de chicos trans y chicas trans, que también los chicos trans se la ven muy fácil, porque los niños se hacen la transición masculina y se pierden, nosotras no, ¿qué es lo que queremos? Y por eso estamos ahorita aquí a todos los movimientos, a todas las asociaciones. Eso es lo que también a mí me enorgullece, que todas las asociaciones civiles estamos juntas. No hay divisiones, no hay apartidismos. Ahorita estamos como seres humanos, como compañeras, como personas, a esta causa. Y bueno, una preguntita más, que esta es más personal, yo también lo estoy viviendo. ¿Cuál es tu pesar respecto a Alexa, que ha sido como la más reciente? Que tengamos en cuenta que no ha sido solo una, dos, tres, ya van más de cinco víctimas. Estamos de acuerdo, yo he estado como al pendiente de algunas, una en El Paso, en Chiapas, en Chihuahua, Guerrero, que es lamentable, ¿no? Y que yo me enteré estando en Guadalajara de lo que pasó con Alexa y... ¿cómo? Sí me dolió porque pensamos que estos casos son como muy lejanos, ¿no? Como que a mí no me va a pasar, como que es a la amiga de la amiga. Y cuando te pasa es como, es triste, ¿no? Es como, no sabes qué hacer en ese momento y es como, yo quería estar acá en ese momento, en estar con ustedes, no, pues, lamentablemente. Pero quiero saber cuál es tu pesar y si sí vamos a poder como avanzar en este aspecto, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Enfrentar a la gente? ¿Enfrentar a quién? Porque es muy triste y es muy lamentable esto, ¿no? Claro, fíjate, en lo personal, ella vivió conmigo casi un año. Fue pues una chica loca, porque la verdad es acostumbras a decir, ¡ay, qué buena! ¿No? Loca, con una lucha de identidad muy fuerte, atrabancada, como todo. Pero, híjole, lo más fuerte para mí fue que yo tuve que ir a identificarla, porque ninguna de las compañeras de su trabajo quiso o pudo o tuvo la fuerza. Yo siento más bien que fue la, no tuvo esa fuerza de identificarla, y como todo mundo sabía que un tiempo vivió conmigo, ella no vivía conmigo ya hace como 3-4 meses, se fue a vivir con su pareja, y yo la perdí, le perdí la pista. Entonces me toca a mí identificarla ese día en la noche, y fue muy fuerte porque realmente para mí fue pues un familiar más. Convivíamos con mi familia, íbamos a fiestas, y cuando me dan la noticia, pues yo me quería desmayar, de plano, fue muy fuerte. A final de cuentas, ese día en la noche que tuve que ir a hacer todo el papeleo, pues tuve que ponerme dura, como cualquier familiar que tiene que enfrentar la situación, y ir a las autoridades, ir a hacer todo el trámite, y fue muy fuerte. ¿Qué esperamos de esto? Mira, se está trabajando en la investigación, en los videos del hotel, de cómo fue. No soy abogada, no sé de leyes, pero estamos muy de cerca con la gente que va a empezar a llevar el caso, porque como sabes, no hay detenido. Pero en el caso de Paula lo hubo, ¿no? Creo que en el caso de las compañeras que tenemos un poquito la voz hacia los medios, tenemos que controlarnos de decir palabras antisonantes, ¿no? Porque si de por sí nos tienen en un concepto de muy agresivas, pero bueno, a final de cuentas también somos seres humanos y que tenemos esa educación. Me gustaría decir cosas muy fuertes, pero no. Sin embargo, sale esta persona, este masculino sale libre, y él estaba como detenido, lo había. En el caso de Alexa, no, se está investigando porque al parecer fue un cliente. Entonces, quiero y exijo que el hotel se le ponga una sanción, que el hotel tenga más seguridad, que el hotel registre bien a sus clientes. Que no puedo grabarlo, claro que sí. Tú como empresario tienes el derecho de meter una cámara a tu empresa. Si el señor te dice no meto una foto, pues ¿sabes por qué? Porque aquí es seguridad para mí. Yo no voy a grabar que estuvo entrando con una chica o con quien haya entrado el cliente. Mi obligación como empresario es tener una cámara de frente. Si es un sombrero, si traes una gorra, te la puedo retirar como lo hacen los bancos. Los bancos tienen la autoridad o tienen su propia seguridad, y que si no te quitas la gorra te sacan. Así tiene que ser. Y yo exijo de verdad sí que el hotel se le investigue al 100%, que de hecho le pongan una sanción y que lo cierren 2-3 días. Eso es lo que también las compañeras tenemos que empezar a exigir. Yo que no estoy muy de cerca en este trabajo, que sin embargo comparto toda esa participación de las compañeras en ese trabajo, porque también a final de cuentas nos ayudan como sociedad, ayuda el trabajo sexual, ¿no? Todo en esa sociedad yo siento que es necesario. Y entonces digo, estamos haciendo esto, podrás ver, creo que ya se reunió más gente, ya tenemos más de 100 compañeras, se están dando los puntos de qué se va a hacer, de qué, hasta dónde van los informes tanto de Paola como Alexa. Entonces estamos ahorita escuchando esos puntos. ML, noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios a los que no alternativos, autónomos, y es el sector de las chicas trans. Yo estoy aquí, o como se llame. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de Abajo ML. Correos electrónicos: noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Calle, calle.